Auspicia Informativo Farco. El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este martes 27 de enero de 2026. Centrales sindicales y gremios se preparan para enfrentar la reforma laboral. Ya son 25 las organizaciones gremiales que tienen decidido un paro nacional en rechazo al proyecto del gobierno. Así lo aseguró el dirigente de la Federación Aceitera, Daniel Jofra, en declaraciones a las radios comunitarias de La Plata. El informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. El Congreso Nacional se prepara para las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, donde se debatirá el proyecto de reforma laboral armado por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros de la República Argentina, aseguró que es necesario un paro nacional para frenar el avance de la reforma sin importar lo que diga la CGT. Esas 25 organizaciones tomamos la decisión de ir a una huelga. Y le vamos a decir, obviamente, a la CGT que nos gustaría que la CGT convoque a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a través de sus organizaciones. Pero si no lo hace, no nos podemos quedar con que la CGT no lo hizo, porque si no, vamos a ser tan responsables como las centrales de no haber hecho absolutamente nada para evitar o para oponerse ante una reforma laboral que es totalmente regresiva y que vuelve a 100 años atrás, cuando la quieren llamar modernización. Y tenemos el 90% de los salarios por debajo de los salarios registrados por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, para algunos dirigentes de la CGT no es motivo. Bueno, yo creo que en eso estamos un grupo de dirigentes sindicales para afrontarlo independientemente de la decisión que tome la CGT. Obviamente que anhelamos que la CGT, cuando se trate la ley, salga a luchar. El dirigente sindical dijo que la propuesta de la Libertad Avanza no favorece en ningún aspecto a la clase trabajadora. La ley no tiene ningún punto a favor de los trabajadores, que la reforma laboral no va a implicar de que favorezca la producción, el empleo registrado, más empleo. Ya que hay una cuestión económica que se quiere tapar con una reforma laboral, y que bueno, que nosotros que la vemos tenemos la posibilidad y la obligación de decirlo, ¿no? Cabe recordar que el texto que mandó el Ejecutivo al Congreso avanza contra las indemnizaciones, vacaciones, horas extras y el salario de los trabajadores registrados. Además, no propone en ningún punto qué hacer con los miles y miles de puestos de trabajo informales o no registrados que existen en el país. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco. Y desde la CGT, distintos sindicatos ya iniciaron acciones públicas para rechazar la reforma laboral. En la jornada de ayer, a través de la Secretaría de Género de la Central, dirigentes de diferentes gremios conversaron con los trabajadores en la Plaza Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para informarles sobre los perjuicios del proyecto que impulsa el gobierno. Desde la CGT, compañeros y compañeras de diferentes sindicatos, estamos realizando una acción en Plaza Constitución para hablar con los trabajadores y trabajadoras sobre cómo estamos enfrentando en las calles la reforma laboral. Que aplica recetas del pasado, que nunca funcionaron, que no suma los derechos de las y los trabajadores. Lo único que quieren es maximizar sus ganancias y tener a los trabajadores trabajando 12 horas, que los trabajadores no tengamos horas extras, que los trabajadores no tengamos vacaciones y que los trabajadores estemos indefensos ante el poder de las patronales. Tener conciencia a los trabajadores de lo que podemos perder con este gobierno que no quiere hacer la reforma laboral, sacar nuestro derecho. La Secretaría de Género nos convoca para hacerle conocer a toda esta sociedad de que la reforma no se debe dar, porque atenta contra la dignidad y la libertad de todos los trabajadores argentinos. Y esto es lo que hacían dirigentes de distintos sindicatos de la CGT en la Plaza Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Para hoy está previsto un plenario de sindicatos estatales para definir un plan de lucha contra la reforma laboral. Va a ser desde las 14 en el Hotel Héctor Quagliaro de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el martes que viene se va a realizar un plenario de las 2 CTA para avanzar en medidas de protesta a nivel nacional contra el proyecto de flexibilización laboral. El gobierno impulsará en febrero una ley para bajar la edad de punibilidad a los 13 años. El tema fue incluido hoy a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial en el temario de las sesiones extraordinarias que irán desde el 2 del mes que viene hasta el día 27. La baja de la edad de punibilidad volvió a ser puesta en debate en los últimos días por funcionarios del gobierno luego del asesinato del chico Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, cometido el 18 de diciembre de 2025. Recordemos que además van a estar en debate en las sesiones extraordinarias que se inician la semana que viene la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares que iniciaron su recorrido en el Congreso en diciembre del año pasado. Vamos ahora a San Juan, porque allí hubo un 20% menos de consultas odontológicas en el 2025. Los detalles en este informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Cae la demanda en consultorios odontológicos sanjuaninos. Hubo una disminución del 20% cerrando el 2025. El dato surge del Círculo Odontológico de San Juan, quienes pese a haber registrado un incremento en los tratamientos durante el primer semestre del 2025, la baja de atención se notó terminando el año. Acerca de esto charlamos con el odontólogo y vecino Juan Carlos Ariza. Bueno, sí. Se nota, y mucho antes del 2025, O sea, desde que hubo ese ajuste tan tremendo cuando asumió este gobierno, mucha gente empezó a quedar sin trabajo, sin obra social. Aumentó mucho, sí, la demanda en los hospitales, en los lugares públicos. Y bueno, la caída del poder adquisitivo de la gente, claro, ¿no?, que está cobrando, también hace que la consulta privada sea disminuida, lógicamente. Ariza además advierte que la gente no está pudiendo acceder a los tratamientos. Muchas veces tienen que ver con los costos, ya que los pacientes deben abonar la diferencia que las obras sociales no cubren. Además, hay gente que ya dejó de tener obras sociales. Sí, bastante complicado el tema de los costos en odontología, porque las prestaciones tienen un costo muy alto. Entonces, eso hace muy difícil a veces atender a las obras sociales, porque uno tiene que comprar de contado los materiales y esperar que la obra social pague, si Dios quiere, y a veces no pagan y se demoran. Las obras sociales ponen un arancel que lo ponen ellos, o sea, uno no puede prácticamente discutirlos. Las asociaciones los discuten, pero es poco lo que pueden lograr a veces. Lo que se nota en el consultorio es la baja también, no solamente de la demanda, sino de la calidad de las prestaciones. La gente muchas veces no puede, por su economía, las prestaciones más complicadas son justamente las que las obras sociales no cubren, claro, y no pueden tener acceso, por lo que están ganando, a esas prestaciones. Entonces la calidad de las prestaciones baja mucho, o sea, hay mucha más cantidad de extracciones y reparaciones de muelas que están en un estado complicado, que se pueden llegar a recuperar, pero que la gente no puede pagar eso. Claro. Si hablamos de demanda, el paciente llegó al consultorio, o sea, la demanda está ahí, pero realmente la calidad de las prestaciones ha bajado mucho en estos últimos años, muchísimo. Claro. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de La Lechuza, en la provincia de San Juan. Thank you. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque 7 atletas argentinos van a ser parte de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputarán en febrero en Italia. El informe de nuestro compañero Iván Alday. Del 6 al 22 de febrero próximo en Milano, Cortina, Italia, se desarrollará una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno y Argentina sorpresivamente anunció la participación de 7 atletas, todos ellos devenidos del esquí por la Federación Argentina de Esquí y Andinismo, FASA, como lo dice su abreviatura, anunció a los seleccionados, que incluyen a Francesca Baruzzi, Nayara Díaz, Tiziano Gabriel, Mateo Sauma, Agustina Groesner y Nicole Beuge, devenidos del esquí alpino, donde Francesca Baruzzi del Club Andino de Bariloche tiene el doble top 30 en Pekín 2022, Tiziano Gabriel, hijo de Valeria Massa del Club Argentino de Esquí, lidera el ranking sudamericano 2025 en la división slalom. Mateo Sauna del Club Andino de Bariloche es segundo en el ranking sudamericano. Agustina Groesner, de la misma representación, el Andino de Bariloche, es líder del circuito sudamericano en pruebas de distancia. Hasta el momento cabe recordar que Argentina no ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno hasta la fecha. La emisión de la competencia se verá a través del streaming de YouTube llegado de México por parte de Claro Sports. Y el país, a través de los deportes de invierno, permite ilusionarse con esa gesta en búsqueda de la primera medalla internacional en los Juegos Olímpicos de Invierno. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio 100.7, la radio de la Cotilla. Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de este martes 27 de enero de 2026. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.